Buenas tardes y bienvenidos una vez más a El Bueno, El Feo y El Malo, tu programa de música y cine preferido, ese con el que disfrutas de las mejores bandas sonoras cada sábado de 1 a 2 aquí, en Radio Buñol. Dicho esto, voy a presentar como siempre a quienes con tanta ilusión hacemos este programa. Aquí a mi lado tengo a Ángel Ramiro, un gran apasionado al cine y concretamente a las bandas sonoras originales. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Al control de los aparaticos, a nuestro amigo Roberto Zanón. Hola, Roberto. Hola, muy buenas tardes a todo el mundo. Y como siempre les digo, un humilde servidor al aparato, Juan Luis Payás. Dicho esto, ahora nuestro compañero Roberto les va a informar de unas cuantas cosas importantes para aquellos que quieran o puedan seguirnos gracias a las nuevas tecnologías. Roberto. Sí, para contactar con nosotros pues tenéis varias vías. Tenemos un blog donde vamos informando de todo lo que vamos a hacer en el programa, incluso de todo lo que hemos hecho. bfmbsos.blogspot.com, ¿vale? También tenemos una dirección de email en la que nos podéis contar cualquier cosa que queráis o cualquier comentario sobre el programa en bfmbsos@gmail.com. Y por último, también tenéis el teléfono de Radio Buñol 96 250 4508 en el que nos podéis llamar en el momento en que queráis. ¡Comenzamos! Bueno, pues vamos ya con los contenidos de nuestro programa. Vamos allá. Cuyo título es Europa, Europa. ¿Por qué se llama así? Bueno, pues porque después de la lista de Hollywood Reporter que vimos la semana pasada, en esta ocasión pues vamos a dar un cambio. Nos apetece girar nuestra mirada, o los oídos mejor dicho, a la música de cine hecha en Europa, para cine europeo, de ahí el tema de la semana, que se llama Europa, Europa. Vamos a ver en nuestro continente a compositores pues bastante notables, que de varias tendencias, como George Delerry, Nino Rota, Ennio Morricone, Sidney Prisner, Patrick Doyle, bueno, de todo y bueno. Me gustaría decir que en esta lista, en nuestra propuesta para el programa de hoy, no hay ningún compositor español. No quiere decir que consideremos que no tienen la calidad adecuada, simplemente que queremos dedicarle pues un espacio, a un programa entero a ellos, ¿no? Creo pues, que se lo merecen. Así pues, que próximamente tendremos en El Bueno, El Feo y El Malo un programa de música de cine española. Pues sí, más teniendo en cuenta que ya solo con europeos no españoles ha sido bastante difícil hacer las selecciones, que hay de todo y bueno. Correcto. Y bueno, y añadir también que vamos a ver en el diccionario el término música diegética. Ahora veremos lo que es. Tengo curiosidad, yo quiero saber eso. El nombre es un poco raro, pero no tiene nada de complicado. Y por último, pues ya una canción de Pretenders que la hemos escuchado en muchas bandas sonoras, de ahí que... Entre ellas el diario de Bridget Jones, ¿no? Por ejemplo, viene al pelo para ponerla. Don't Get Me Wrong, de los Pretenders. También Los Amigos de Peter, y otra película europea. Bueno, vamos a empezar este tema Europa, Europa con un tema de George Delerry, casi nada. Al hablar de compositores franceses, aparte de Maurice Jarre, hay que hablar siempre de George Delerry, compositor de la que inició su carrera paralelamente al movimiento llamado Nouvelle Vague, o Nueva Ola Francesa, es decir, Godard, Truffaut y toda esa gente. Y bueno, que es prolifiquísimo, ha hecho muchísimas bandas sonoras en Francia y también en Estados Unidos. Dio el salto para Estados Unidos, ha hecho bandas sonoras como la de Platoon. Es raro, como veremos a lo largo del programa, es raro el compositor europeo que no ha hecho al menos alguna banda sonora para el cine americano. Es que lo fichan, le hacen fichajes, ¿no? Los oyen y dicen, estos tíos tienen talento. Y los americanos son muy suyos, pero no tontos, ¿eh? Ponen su dinero encima de la mesa y se los llevan para allá, ¿no? Sí, algo muy, muy, muy frecuente. La tónica no, normal. Sí, bueno, y el tema que vamos a escuchar concretamente es de la película de François Truffaut del 73, es La noche americana. Cine dentro del cine. Así es. Thank you. Muy bien. Bueno, era un tema barroco a más no poder. Sí, sí, muy bien, muy, muy guapo. ¿Seguimos? ¿Nos trasladamos de país, Ángel? Pues sí, en este caso pues damos el salto del Canal de la Mancha. Nos vamos a Gran Bretaña. En este caso vamos a hablar de Patrick Doyle y vamos a escuchar un tema que fue el principio de su carrera. Es la banda sonora de Enrique V, primera película de Kenneth Branagh, inicio de su colaboración con Patrick Doyle. Que después vendrían unas cuantas, ¿verdad? Y primera banda sonora de Patrick Doyle, que de hecho era actor en la compañía de Kenneth Branagh. Él no tenía muy claro si iba a ser actor o compositor. Hacía las dos cosas. Pero a raíz del éxito de esta película, ya decidió dedicarse únicamente a su carrera de compositor, afortunadamente para las bandas sonoras, porque nos las ha dejado muy buenas. Muy este bueno. Músico es escocés, ¿no? Si no me equivoco. Así es escocés. Y Kenneth Branagh es norirlandés y la película es inglesa. Todo y viva el whisky. Todo queda en casa. Todo queda en casa. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar este corte, que es un fragmento del el día de San Crispín, que es el inicio de la batalla, la lenga que les da Enrique V, es decir, que Nebranaga a sus hombres, ¿no? Y que queda muy bien con este fondo musical. Vamos a escuchar un extracto breve, ¿verdad? Porque el es muy largo. El tema y dura 14 minutos. Toda la escena y toda la batalla, de hecho. Entonces vamos a escuchar fragmento dos, de la... 3 minutos de un fragmento. Bueno, este fragmento de... Muy bonito. Muy bonito es de la arenga que le da Enrique V a sus hombres antes de la batalla de Azincourt. Uh-huh. Aquella batalla en la cual los ingleses le dieron mucha caña a los franceses. Claro, con semejante arenga, pues eso, con semejante música, pues les inspiró. Bueno, ¿continuamos? Sí. Bueno, pues vamos a seguir ahora con la banda sonora del paciente inglés, del director Anthony Minghella y del compositor Gabriel Jarre, de 1997. Me gustaría aclarar un poquito cómo se creó esta banda sonora, pues un poco peculiar, ¿no? Sí. ¿Cómo fue el proceso de creación? Dime, Roberto. Y también aclarar que hablar que Gabriel Jarre es libanés. Libanés. Y lo hemos querido meter aquí por varias cosas que ahora explicará, uh-huh, ¿no? Porque claro. Pero, aparte de que es una banda sonora pues un poco complicada, bueno. Para situarnos histórica y geográficamente de la película, hablamos de un film de Anthony Minghella que transcurre en la Segunda Guerra Mundial, a caballo entre la Florencia italiana, ¿no?, y el norte de África. Minguella desde el principio tenía claro que Gabriel Jarre tenía que ser el compositor libanés, tenía que ser el que ejecutara esta banda sonora, ¿no? Y esta partitura desde el principio fue un reto para Jarre, ¿no? Por varios motivos, entre los cuales yo destacaría claramente dos, ¿no? En primer lugar, Minguella tenía muy claro qué tipo de música quería para ambientar las imágenes del desierto. En este caso quería una voz blanca, una mujer, apoyada en una armonía muy ligera o, en su caso, sin nada, a capela, ¿no? Que sonara como un lamento. Lo que intentaba con ello era que pasara pues por la película como hacen los vientos que barren y moldean el paisaje del norte del Sáhara, ¿no? Y para ello pues utiliza el grupo folclórico húngaro Musica, concretamente la voz de Marta Sebastián. Es curioso como cuando canta parece que lo esté haciendo en árabe, pero realmente es húngaro. Ya lo escucharéis después. O sea, primer motivo por ser europeo. Sí, claro. Por lo que Minguella mata con esto dos pájaros de un tiro, ¿no? Por un lado utiliza las imágenes del desierto, y por otro lado pues hace referencia al personaje masculino Laszlo, que dice que es el paciente inglés, pero realmente no es inglés, sino que es húngaro, ¿no? Y con esto pues eso, da un giro muy, muy importante. Y el segundo es su pasión por las variaciones Goldberg de Johann Sebastian Bach, ¿no? Que según Minguella es la música que más le conmueve de todos los tiempos. Entonces, claro, buen gusto el de Minguella. Sí, estas dos cosas, estas dos indicaciones que casi le impone a Jarre, por un lado la música folclórica húngara y por otro la música de Bach, hace que realmente sea un reto para este, ¿no? Pues bueno, Jarre debía de cohesionar esta música tan diferente a la vez que encargase de realizar sus propias y típicas orquestaciones románticas, ¿no? Por eso ahí radica la importancia y complejidad de esta banda sonora, y por ello fue merecedora del Oscar en 1997. Y como se suele decir, para muestra un botón, y vamos a escuchar el track As Far As Florence, donde se manifiesta explícitamente todo lo que acabo de comentar. Vamos a escucharlo y ya me comentan después. Vale, ¿veis cómo aparecen todos los temas a los que he hecho referencia? Sí, empieza primero con el tema melódico y tal, compuesto por el propio Jarre. Después aparecen las variaciones de Goldberg mezcladas con la voz. Y al final, pues lo que hablamos del desierto, ¿no? Toda una planicie acórdica y la voz allí por encima, ¿no? Moldeándolo, ¿no? Que insistimos, es húngaro, no es... No es húngaro, parece árabe, pero es húngaro. Pero muy bien, es muy interesante todo esto de la concepción de la banda sonora. Es algo... Vamos, algo notable, como un compositor tiene que plegarse a tantas exigencias y conjugar tantos elementos y le ha salido muy bien en este caso. Claro, porque te dicen, tienes que hacer la banda sonora, pero basándote en esto y en esto. Pues otros le dicen, pues ahí se queda usted, y otros lo ven como un reto y lo hacen una obra de arte. Como en este caso. Pues sí. Siguiente, el siguiente es un polaco de nombre, yo creía que impronunciable, pero Ángel me ha dejado patidifuso al principio del programa. ¿Eh? Porque yo soy incapaz de decir... el apellido sí, porque es fácil. Es Preisner, pero el nombre... Zbigniew o... Zbigniew. Zbigniew. Zbigniew Preisner. Preisner, vale. Este es el maestro de banda sonora de la escuela polaca, que, bueno, desconocida, pero bueno, es bastante reconocida internacionalmente. Conocido por ser el compositor de Kieslowski, que este sí que ya es más conocido, director polaco que hizo media carrera en Polonia y media en Francia, con gran éxito, y también de otros directores polacos como Agnieszka Holland, precisamente la banda sonora de Europa, Europa, que es una película de Agnieszka Holland, es de Preisner. Y también ha trabajado para el cine americano, para John Irving o para Héctor Babenco, que también está afincado en Estados Unidos, o sea que este también ha trotado mundo. Gran experto de orquestaciones de cuerda, este es de la cuerda, vamos, por eso me gusta a mí tanto. Uh-huh. Y vamos a escuchar un tema, sin embargo, de la película Blanco, de Tres colores blanco, de Kieslowski, con ritmo de tango, un polaco componiendo tango, y la verdad es que es un tema precioso también. Vamos con Preisner y Tres colores blanco. Bueno, ha sido un estupendo tango. Sí, sí, tango, muy bonito. Tango polaco. Tango polaco. En fin, pues vamos ahora a seguir y vamos ahora con un conocido nuestro. Sí. Sí. Bastante. Bastante, bastante. Nuestro amigo Morricone. El que no puede faltar. El que no puede faltar. Este no puede faltar. ¿Qué vamos a hacer? Oye, aparece siempre. Sí, sí. Oye. De hecho, incluso hemos discutido porque incluso íbamos a meter más temas de Morricone. Dos, pero al final hemos dicho, bueno, al final hemos tenido que seleccionar porque si no ya... Ya saldrá otra vez. Ya sí, aparecerá, no se preocupen. Bueno, ¿y qué te vamos a escuchar en este caso? Pues... Cinema Paradiso. Cinema Paradiso, preciosa película. Preciosa. Muy bonita. Giuseppe Tornatore. Muy bonita, del año 88. Otra película sobre el cine. ¿Otra vez? ¿Como La Noche Americana? Sí, solo que La Noche Americana era de la filmación del cine y en este caso es más bien del... De la proyección. De la proyección del cine. El disfrute del cine, la proyección del... De la cinefila, el amor al cine, de hecho es un... Bueno, vamos a poner este tema que vamos... Le va a sonar a todo el mundo. Todo el mundo, creo que todo el mundo lo ha oído y todo el mundo casi ya la estará tarareando, ¿eh? Pues sí. Creo que las bandas sonoras importantes son aquellas que cuando tú nombras la película, automáticamente tu cabeza se pone a funcionar y empieza a resonar la música dentro de ti, ¿verdad? Esta es una de ellas. Así es. ¡Hey, forastero! Si te gusta la música de cine, te retamos a un duelo, cada sábado de 1 a 2. El bueno, el feo y el malo, tu programa de bandas sonoras. Todos los sábados de 1 a 2, en Radio Buñol. Forastero, no vas a tener frío. Como siempre, ahora seguimos con el diccionario. Ángel, ¿qué término tenemos hoy? ¿Qué concepto? Música diegética. Bueno, viene del griego diégesis. ¿Y qué es lo que es? Ya me da miedo ya. No, tranquilos, no es nada dañino, aunque parezca el nombre de una enfermedad o algo así. Es simplemente la música que está dentro del espacio de ficción de la película. Ajá. O sea, la música que está... que su origen está dentro de la película, o sea, su fuente se puede ver en la película y los personajes la oyen, son conscientes de ella, ¿vale? Pues sería la música que sale de una radio, de un tocadiscos o que es tocada por algún músico. Ah, entonces, con lo que he explicado antes, podría ser un ejemplo, la banda sonora del paciente inglés. Así es, porque al piano esa música es interpretada por... Claro, por el papel que hace Juliette Binoche, que es la enfermera que está cuidando al paciente inglés, que no es inglés, que hemos dicho que era húngaro, ¿no? Ah, ahí es. En el convento donde hay un piano y ella le toca las variaciones de Goldberg para que se tranquilice y se relaje. Entonces, eso sería... Sería música diegética, porque Ajá. Su origen está dentro de la película. Ah, tenemos... ¿es posible que pongamos un...? Vamos a imaginarnos cómo Juliette Binoche... toca el piano. Se sienta al piano y toca esto para relajar al paciente inglés. Ralph Fiennes. Pues simplemente esto sería música diegética. Exacto, es un ejemplo. Y bueno, otro ejemplo sería pues la canción ya también con piano, As Time Goes By, en la película Casablanca. Tócalo otra vez, Sam. Exactamente, la que toca Sam. Sería diegética, ahora está en la película. Pues eso es hasta hoy lo que podemos comentar sobre música diegética. Y hasta aquí el diccionario de hoy. Diccionario. Bueno, antes estábamos en Italia, ahora nos volvemos a... A Francia otra vez. En este caso nos vamos a ir al año 58, a los tiempos del famoso cineasta Jacques Tati, que era francés pero en realidad de origen ruso. Su verdadero nombre era Tatishev. ¡Jar! ¿Cuántas cosas aprendo, Ángel? Lo abreviaron con razón, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues este Jacques Tati, este cineasta de culto, de un humor muy visual, casi más propio del mudo que del sonoro. Sí, te iba a decir que sus diálogos son geniales. Sí, bueno, de hecho en la película que vamos a poner a su banda sonora, mi tío solo tiene una frase en toda la película. Es Sapa, que quiere decir que hay, ¿no? Es que hay. O sea, dos sílabas. Y bueno... pero a pesar de ser un cine que es muy visual y muy cercano al cine mudo, es un cine en el cual lo sonoro está muy cuidado, tanto los efectos sonoros como también la música. De hecho, Jacques Tati contactaba con músicos franceses de jazz, ¿no? Como es el caso de Fran Barcellini, que compuso esto que vamos a escuchar, el tema Adiós Mario, que sale en la película Mi tío. Bueno, ¿qué te pareció? Pues nada, es una música de una película divertida, ¿no? Y de hecho lo es una película muy divertida. Sí, sí, sí. Bueno, recordar que a los que acaben de encender la radio que estamos en El Bueno, El Feo y El Malo, tu programa favorito de bandas sonoras. En Radio Buñol. Todos los sábados, de 1 a 2. Y que el tema de la semana es Europa, Europa, y estamos poniendo música de películas europeas. Y nos vamos ahora otra vez a Italia. A Italia de nuevo. Estamos aquí dando más vueltas. Sí, estamos entre Italia, Inglaterra, Francia. Yo estoy ya que no sé dónde estoy. Ojalá, sí, esto da gusto viajar. Sí, sí, ahí venga por a viajar, cerramos los de ojos. De Polonia a Francia, de Francia a Italia. Hasta, sí, hemos tocado por toda Europa. Hemos tocado Polonia, de hecho, también. Sí, sí. Bueno, hasta el norte de África. Pues ahora ya nos podemos ir muy lejos, de hecho, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues vamos con la siguiente propuesta por nuestra parte, que es Il Postino, bueno, de la película El Cartero y Pablo Neruda. Y concretamente lo que vamos a escuchar es Bicicleta, ¿no? Sí, esta es una banda sonora compuesta por Luis Bacalov, que no es italiano, es argentino, pero claro, los argentinos son españoles, italianos o alemanes. Y la lleva la sangre. Entonces, este es italiano y además pues trabajó en el cine italiano desde muy joven y ya llevaba unas cuantas películas, un montón de películas a sus espaldas con los directores italianos, incluso con el gran Fellini. Y esta banda sonora pues tiene dos o tres temas geniales de la película Il Postino, que es el título original. En español sería El Cartero y Pablo Neruda, otra de estas traducciones fantasma, ¿no? Y bueno, vamos a escucharla ya sin más. Esta supongo que conocida por casi todo el mundo y no por ello menos recomendable. Excelente tema del Cartero y Pablo Neruda. Se nos ha olvidado comentar antes que el director es el inglés Michael Radford, ¿vale? Y también queríamos un poco comentar que ¿es un acordeón lo que se oía? Pues no, casi, pero sí. Se parece. Es una especie de acordeón, el bandoneón, típico de Argentina. Uh-huh. El acordeón es más típico de París. Siempre se relaciona el acordeón con París, con Francia. Sí. Gran maestro del bandoneón, por ejemplo, Astor Piazzolla. Que sí, ya lo traeremos por aquí, por El Bueno, El Feo y El Malo, porque también tiene muy buena música de cine. Tiene que venir, sí. Bueno, ¿y siguiente? Seguimos, ¿no? Claro. Y ahora vamos con un peso pesado. Sí. Bueno, pues vamos con Neverland, Descubriendo Nunca Jamás, de director Mark Foster, y la composición de la banda sonora por Jan Kaczmarek, aquí tenemos otro polaco. Otro toque al cine polaco. Ya llevamos varios polacos, ¿eh? Sí, sí. Esto está siendo, pero bueno, está bien. Nada, tenemos que haber invitado a Darío J. Ferrer, que hubiera venido aquí a hablarnos sobre el cine polaco. Que está estudiando cine, está allí, estudiando cine allí. En Łódź. Sí, y también está estudiando música, o sea. Música también, o sea. Tenemos que contar con él en algún momento. En los próximos programas vendrá a explicarnos, además, como él ha hecho cortos, que venga y que nos explique cómo se monta todo esto, ¿no? Y cómo nace la idea, etcétera, ¿no? Cómo es todo el proceso de producción. Pero eso ya vendrá más adelante. O Enrique Hernández. O Enrique Hernández también. Su compositor de famosa María Andula. Claro. Contaremos con él, es coleguilla. Y que yo sepa, bueno, y familia, y que yo sepa, ya está preparando el nuevo corto. Ya, a ver si viene y nos pone pues unas pinceladas de lo que será, ¿no? Sí, sí. Tener alguna primicia aquí en el bueno, el feo y el malo, ¿no? Estará pues bien, sí, estará bien. Vamos a intentarlo. Bueno, pues seguimos con el tema este de Neverland. Pues a mí me parece excepcional. Yo les recomiendo que si tienen 4 minutitos que dura, dejen lo que estén haciendo y cojan un poquito de tiempo para vosotros, relajaros un poquito y escuchar esta música, porque es preciosa. Simplemente con un piano, pero hay que ver, como dicen aquí en Buñol, qué manera de hacer música. ha merecido la pena. Un tema precioso. Sí. Qué bonito. Esto es muy bonito. ¿Seguimos? Sí, seguimos y vamos ya a dar el colofón de este Europa. Europa. La canción que pondremos al final, hoy también la hemos intentado relacionar, pero bueno, en cuanto a música, en cuanto a score, ¿no? Uh-huh. En cuanto a banda sonora, este va a ser el colofón. Y bueno, hemos querido un poco imitar al Hollywood Reporter, ¿no? Sí, y sí. Nos guardamos para nuestro número uno. Bueno, nosotros no hacemos listas, pero hemos querido acabar como colofón, ¿no? Con el gran Nino Rota. El gran Nino Rota, y con un tema más conocidísimo que a todo el mundo le gusta, clásico después de muchas décadas, y lo seguirá siendo siempre. Es un icono del cine, la música. Y fíjate que te digo que la música, porque seguro que todo el mundo conoce esta música, pero muy poca gente, o relativamente poca, ha visto la película 8 y medio de Federico Fellini. Sí, sí, sí, sí, es cierto. Además, hay muchos arreglos para infantes, para niños, de quintetos de cuerda, quintetos de metales, quintetos de tal, de 8 y medio. Uh-huh. Y llegar los niños con 10, 11, 12, no han visto esta película, pero sí que conocen la música de 8 y medio. Es curioso. Bueno, pues bueno es decirlo, que esta música es de una película, no es de un anuncio, ni es de una película, se llama 8 y medio, una película de Federico Fellini del año 63. No de cualquier película, no. Del maestro Fellini. Y pasa un poco parecido a Marcor, que es la que estábamos dudando entre poner de Fellini, a Marcor, 8 y medio, dos iconos musicales. Se lo debemos, a Marcor se lo debemos a Fellini. Sí, nos lo dejamos Fellini apuntado. De Nino Rota para otro día. A Marcor, de Nino Rota y Fellini también, de este gran tándem para otro programa. Pero es que al final nos ha podido, es que es irresistible esta música. Tenemos una hora y nos gustaría irnos más. Si nos dieran más tiempo, pues pondríamos más, pero tenemos una horita y es lo que hay. Algún día nos vamos a trinchar aquí en la radio, nos vamos a hacer fuertes y vamos a estar horas poniendo música. Nos vamos a estar por dentro, de aquí no nos saca nadie. Pero bueno, hoy no. Hoy no vas a ver esa casa. En fin. 8 y medio. Vamos con ello. We'll be right back. Bueno, pues hasta aquí nuestra propuesta de hoy. Espero que les haya gustado. Qué grande, ¿eh? 8:30. Nosotros la hemos disfrutado mucho. Y hemos sacado de forma festiva, ¿eh? Total. Sí, sí. Bueno, pues nos queda la canción con la que despedimos siempre el programa. Y nada, recordarles que esto es El Bueno, el Feo y el Malo, todos los sábados de 1 a 2. Si quieres escuchar buena música de películas, pues este, como siempre digo, este es tu programa, vamos. Está claro, ¿no? Pues bueno, ha sido un bonito programa hoy. A ver si el que viene es mejor. Muchas gracias por oírnos y volvemos al próximo sábado. Nos despedimos con la canción Don't Get Me Wrong, de los Pretenders, que sale en varias bandas sonoras. Y en dos europeas, que es por lo que lo hemos seleccionado también, Los Amigos de Peter, de Kenneth Branagh. Y, otra vez Kenneth Branagh. Otra vez. Y El Diario de Bridget Jones, de, no me acuerdo. Qué mal que queda. Bueno, sale la René Zellweger. Ya sabéis qué película es. Sí, es Hugh Grant, ¿eh? Hugh Grant, vaya. Y con este gran tema nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta otra. Adiós. Adiós.